Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de InfoAlmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Como siempre, recordarte que puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en remisión los viernes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. En este programa número 104 os traemos los siguientes contenidos. Os traemos una crónica de la manifestación feminista Nuestros Derechos No Se Negocian. Os contamos la última acción de Stop Desahucios, en esta ocasión frente al BBVA. Reproducimos un comunicado de Stop Desahucios sobre la consecución de una solución para una familia afectada. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! La semana pasada entrevistamos largo y tendido a dos integrantes de la Asamblea Feminista Unitaria y Café Feminista sobre los retos del nuevo contexto político andaluz que se abre esta semana a raíz del cambio de gobierno autonómico. Hoy empezamos el programa con la crónica de la manifestación masiva a la que acudieron 10.000 personas y que recorrió el centro de Granada el pasado martes 15 de enero. El motivo era el debate de investidura de Moreno Bonilla, nuevo presidente andaluz, tras el pacto del tripartito PP-Ciudadanos-Vox, que pretende liquidar los derechos conquistados por las mujeres, así como aquellos que afectan a personas migradas y LGTBIQ+, y por supuesto frenar los que aún están por lograr. Ante esto, el movimiento feminista y con él muchos colectivos sociales se movilizaron en todas las provincias andaluzas y en otras ciudades fuera de Andalucía para pararle los pies y dejar claro que nuestros derechos no se negocian. La jornada empezaba con un acto reivindicativo en Sevilla a las puertas del Parlamento andaluz a las 12 del mediodía, al que acudieron 10.000 personas. Por la tarde, a las 7 empezaban los actos de protesta en todas las provincias andaluzas. Una sola voz desde distintos puntos del territorio. Esto es lo que ocurrió en Granada. Hoy martes 15 de enero estamos en la puerta de la Delegación de Educación y antes de las 7 de la tarde, que era la hora acordada de las concentraciones convocadas en todas las provincias andaluzas y también en otras ciudades del Estado español, pues aquí cuando son las 7 menos 10 ya está la calle cortada porque hay cerca de 400 personas concentradas aquí. Cuando son las 7 en punto, la concentración se transforma en una manifestación que va a ir en dirección a la Plaza Isabel la Católica, recorriendo la calle Gran Vía. Hoy, mientras en el Parlamento de Andalucía se debate la investidura del tripartito de derechas, las calles de Granada, igual que las calles del resto de provincias andaluzas, muestran la fuerza y el entusiasmo y la combatividad del movimiento feminista. Recién empezada la manifestación, se ha sumado muchísima gente. La manifestación, que ha llenado entera la calzada de Gran Vía, se ha desplazado posteriormente por la calle Reyes Católicos hasta llegar a la Plaza del Carmen, donde no vamos a caber porque hay muchísima gente. De esta concentración, que iba a ser concentración y ha resultado ser todo esto que estamos viendo. Bueno, pues la verdad es que yo estoy contenta de ver que hay una respuesta en las calles, ¿no?, a este ascenso del fascismo, que es pues tan alarmante y tan preocupante. Pero bueno, parece que estamos dispuestos a plantar cara y a hacer algo en contra de esta... Bueno, esto que se nos viene. Vale, y aunque supuestamente el PP y Vox y Ciudadanos hayan pactado que al final no van a echar para atrás las leyes de violencia de género en Andalucía, ¿pero cree que sigue siendo necesario hacer esto? Yo creo que sí, que sigue siendo necesario porque las ideas de fondo siguen ahí y además creo que Vox se atreve a decir en voz alta lo que también piensan el PP y Ciudadanos. Entonces, bueno, creo que es muy importante pues dejar claro que... Bueno, pues que no vamos a dejar que nuestros derechos como mujeres pues retrocedan. Pues estoy contenta que se haya roto el silencio. El silencio desde que salieron las elecciones y estos resultados de mierda no podía ser. No puede ser. No podemos permitirlo. Vale. Supuestamente habían pactado que no se iban a echar atrás las leyes contra la violencia de género, pero aún así, ¿crees que es necesario que esto siga ocurriendo? Sí, por supuesto, porque una cosa es que no se echen para atrás y otra cosa es que no muevan ni un solo dedo para que se ejecuten, que es una cosa diferente. Bueno, yo creo que esto debería ser casi día sí y día sí también, porque se está tomando mucha fuerza con lo que ha ocurrido en las elecciones de Andalucía, está tomando mucha fuerza determinada ideología y no podemos tener miedo ya ni tenemos que salir a la calle pensando que tengo que llevar un bote de pimienta o algo peor. O sea, hay que manifestarse, hay que salir, hay que ser guerreras. Chicas, mujeres, hombres, vamos adelante, que podemos. De los hombres que trabajan en lo mismo, porque ellos nunca valieron para más. El mundo se prepara a todos, vosotros lo sabéis de verdad. Ciudad que nadie lo desprecie, así tendremos todos libertad. No habrá paz, no habrá paz. No habrá paz sin igualdad, no habrá paz, no habrá paz, no habrá paz sin igualdad. ¡Todos! No habrá paz, no habrá paz, no habrá paz sin igualdad. No habrá paz, no habrá paz, no habrá paz sin igualdad. O sea, ¿por qué lleváis una pancarta apoyando a Kim Pérez? ¿Quién es Kim Pérez y por qué la apoyáis? Kim Pérez es una mujer muy luchadora, primera transexual de Granada, que es muy seguida en toda España y hoy con esta concentración y manifestación ha iniciado una huelga de hambre porque se quieren vulnerar los derechos de las personas transexuales. ¿Quieres contarnos por qué estás hoy aquí? Pues yo estoy aquí fundamentalmente para que los fascistas no nos fastidien más la vida, ¿no? Se trata de eso. De intentar parar a esta mala gente. Hombre, pues para que no haya ni un paso atrás, no es lo que hemos conseguido las mujeres hasta ahora. defensa de las libertades y que no tenemos que dar ni un paso atrás, que estamos hasta las mismísimas tetas ya, de que empiecen a venir a asustarnos a los fachas y esta gente que quieren volver al siglo XVIII. Estamos hartos ya, harticos. Esto lo que no ha pasado. ¡Qué diferente lo que no ha pasado! ¿Qué es lo que tenía y que por pasar? Eso estamos aquí, para que pase algo. ¿No? Esto era una concentración, sí. A mí también me sorprende la cantidad de gente que se ha mezclado aquí, la verdad. Ah. Estoy encantada, estoy muy emocionada. No me lo esperaba. Si alguien que no ha venido a esta, lo que en principio era concentración, y ha resultado desbordantemente una gran manifestación. Nadie nos lo esperábamos, ¿eh? Nadie nos lo esperaba. Vale, si tuviera alguien que no haya venido, si tuvieras que resumirle en un par de ideas, ¿qué es lo que se ha dicho aquí? ¿Qué es lo que ha dejado claro aquí este acto? Pues yo creo que un poco se ha dejado claro que la gente pues sí que está dispuesta a moverse un poquito cuando somos capaces de organizarnos, ¿no? En fin, es una muestra muy concreta, ¿no?, de lo que una movilización realmente tiene que haber algo detrás que lo respalde, pero yo creo que sí que demuestra hasta cierto punto que la gente es capaz de organizarse, tiene interés de organizarse y está dispuesta un poco a decir qué es lo que piensa y a luchar por cosas que son flagrantemente una barbaridad, como son los retrocesos que quieren imponernos, ¿no? Y bueno, y sobre todo, no sé, a lo mejor todo el mundo que está aquí pues tampoco es súper institucionalista, pero sí que está guay vernos a veces un poquillo las caras y decidir y ver que estamos dispuestas a unirnos y hacer cosas juntas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué te parece que después de las elecciones, después de, bueno, la aparición, como sabemos, todo el mundo de Vox en el Parlamento, qué te parece? A mí me da la impresión de que los movimientos feministas han sido los únicos capaces de llevar a cabo estas movilizaciones en contra de este tipo de retrocesos que quieren imponer, como decías tú. No veo otro movimiento capaz a día de hoy de hacer esto. Pues me alegra que comente eso, porque he escuchado críticas precisamente en torno a eso, ¿no? De que precisamente era el movimiento feminista el que estaba acaparando la movilización social. Hombre, me parece una crítica un poco rara, es decir, ¿no? En fin, lo veo positivo y creo que, pues, si eso es cierto, ¿no? Pues la lucha feminista pues tiene un poco el deber de acaparar otras luchas igualmente importantes y sobre todo que a lo mejor sí que tienen menos fuerza ahora porque están menos visibles, pero que son igualmente importantes y que sobre todo nos deberían tocar a todas, como es la lucha antirracista y dentro de la lucha transfeminista, por supuestísimo, incluir la transfeminista, que para algo tenemos que apoyarnos, ¿no? Entonces es indisociable una de otra. Es curioso, a mí me gusta que esté tan así, entonces pues falta seguir trabajando. Hombre, solo faltaría que siguiéramos sin cambiar durante décadas y décadas, así que pues muy bien, sí, es interesante y que siga así, vaya. Esto, que tenía que haber más. Tenía que haber más. Más, ¿no? Más. Y moverse mucho más. Y apoyar los hombres. Apoyar los hombres. Claro. Creo que tenía que haber. Es verdad. Los más hombres a la manifestación. No quedarse los hombres ahí en casa. Pues que hay una resistencia, pero que porque hay tanta gente aquí y tanta gente chunga representándonos. O sea que bueno, aquí y en más sitios hay que estar. ¿Y qué le diría? Que sentado en el sofá se va a joder. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Para gestionar este capital inmobiliario forman la empresa Divaria, 20% proporcionado por BBVA y el 80% restante de Cerberus. No tuvieron ocurrencia mejor para quitarse el peso del ladrillo porque prefieren dar a los buitres lo que niegan a sus clientes, porque venden barato a un fondo financiero especulativo estadounidense casa, para que desaloje a las personas que viven en ella. Sus mecanismos para mantener en alza el precio de la vivienda nos parecen inadmisibles. Que negocien con lujo con casas de pobres. No, la vivienda es una necesidad y un derecho que no nos pueden arrebatar. ¡Fuera fondos buitres de Granada! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera! La tragedia de Manuel, Paqui y David con su casa. Estafa y engaño de un promotor inmobiliario con colaboración de un director de sucursal de BBVA en 2008. Se enteran de que en vez de una permuta han hecho una compra-venta pidiendo un crédito de 100.000 euros con firmas falsas que ellos en 2010 no habían nunca pedido. Ponen una denuncia penal con pruebas y testimonios que le fue archivada sin llegar a juicio en 2013. BBVA nos niega documentos originales para reabrir el proceso penal por tener más de 5 años de antigüedad. El banco vende la casa a su empresa Vidalia Real Estate por 30.000 euros. La recupera en 2014 para desalojarle. Desalojo que fue paralizado. Negociamos con BBVA la recompra de la casa. El banco solo ofrece solo un alquiler social temporal. Durante el largo periodo de negociación, en 2017, el banco vende su fondo inmobiliario a Cerberus. En octubre de 2018, vende su casa a Cerberus a través de Divaria. Iniciamos las negociaciones con responsables de BBVA y Divaria para presentar oferta de compra. En noviembre de 2018 se acuerda en el reunión que se paralizan los procedimientos judiciales mientras duren las negociaciones. La responsable de BBVA nos confirma en diciembre que no se tocarán los procesos. Notificación de desalojo el próximo 6 de febrero, recibida solamente el 11 de enero. No podemos consentir que le arrebate la vivienda. ¡No! ¡No! ¡No los van a echar! ¡No! ¡No! Ahora también había una serie de llamadas en el interior de, creo que directores de la sucursal o algo, y se han sentado los afectados en la parte de arriba. Estamos esperando aquí también a ver ahora cuando salgan si hay alguna notificación o algo. Pues nos han dicho de atención al cliente de Divaria que se ponen en contacto con los servicios jurídicos y paralizan este error. También piensan que ha sido un error como nosotros, pero vamos, un error que ha traído a maltraer 10 días con una angustia increíble a Manuel y a Paqui. Paqui, en 10 años que lleva en este proceso de desahucio, desde que ha sido amenazada, hace 8 años, cuando pasaba por el 15M, por el grupo Estado de Desahucio, cuando empezamos, estaba perfectamente bien de salud, trabajaba como camarera de pisos y no tenía ningún problema. Y ahora está inválida, artrosis generalizada, anda con una silla de ruedas, un andador, ha perdido la visión de un ojo, tiene una diabetes que le da subidones y bajadones tremendos, una hipertensión increíble. La Escuela de Salud de Granada hicieron un estudio. Los desahucios perjudican muchísimo a la salud. Pueden llevar al suicidio, a la depresión, a toda clase de enfermedades. Y Paqui era una de las personas que estudiaron y en las que vieron esta situación terrible. No se puede jugar con la vida de nadie, ni buitres, ni bancos, ni gobiernos. No lo podemos consentir más. Entonces, pues que, para que me dé tiempo a buscar otra casa. Que ellos no me van a dar ningún alquiler social. El rodaje. De cualquier forma, el juzgado tiene que pronunciarse y decir sobre el escrito que has presentado, que lo han admitido a trámite, tiene que pronunciarse y resolver sobre lo que hemos los derechos humanos, lo que dicen y en fin, el escrito que se le ha presentado judicialmente. El juez tiene que resolverlo y dar una solución. Sí, lo que sí se sabe es que el desahucio de Jennifer lo ha suspendido. O sea, Jennifer con sus dos hijos tenía un desahucio para hoy, día 17, y se ha suspendido judicialmente. El juez lo ha suspendido porque parece ser que el banco lo ha pedido. El ejecutor, la parte actora, ha pedido la suspensión y se ha suspendido. De 4 a 6 meses, ¿no? Cuatro. El juzgado no ha querido que sean 6. No se podía, el máximo eran 4. No sé el por qué poner juzgado eso. Si un banco te dice 6, pues ayuda, no es cosa tuya decir no, 4. O sea, yo qué sé. Me parece un poco fuerte, vaya, que un juez haga esas cosas, un juzgado. Que en vez de ayudar a las personas, que no lo veo yo. Pero bueno, ellos sabrán. Almaina, para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. En programas anteriores os hemos hablado de la situación de Mercedes y su hijo, que habían sido desahuciados y que junto a estos desahucios Granada 15M estaban luchando para conseguir una vivienda adecuada a su situación económica. Desde el colectivo nos envían un comunicado que reproducimos a continuación. Servicios sociales, a través de Provivienda, ofertan un piso para Mercedes y su hijo. La familia monoparental, formada por Mercedes y su hijo menor de edad, que habían sido expulsados de un piso compartido de la asociación Provivienda, tienen ya las llaves de una vivienda en régimen de alquiler en la localidad de Atarfe. Atendidos por los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada, seguían un plan de inserción sociolaboral en base a su situación de vulnerabilidad. Esto Desahucio Granada 15M convocó movilizaciones para apoyar a esta familia, que tras la expulsión quedó en grave riesgo de exclusión. Tras dos concentraciones en la puerta del Ayuntamiento exigiendo una solución digna al equipo de gobierno municipal, en diciembre de 2018 se mantiene una reunión en la que participan representantes de Stop Desahucios, la afectada y las responsables de servicios sociales. Durante el desarrollo de la misma, la concejala Jemi Sánchez manifiesta que se han producido muchos malentendidos y en ningún momento servicios sociales iba a dejar en la calle a Mercedes y a su hijo. Ambas responsables proponen a Mercedes buscar una vivienda de alquiler que sea adecuada a sus ingresos, renta mínima de inserción, y gestionarle las ayudas de emergencia para alquileres de la Junta de Andalucía. Asimismo, Servicios Sociales le devolverá el dinero que se está gastando en pagar la pensión en la que está. Dinero que se le dará en forma de pagos del alquiler, nunca en mano. La gestión del alquiler se hará a través de Provivienda. Mercedes firmó el contrato de alquiler en la localidad de Atarfe el día 10 de enero. Stop Desahucios se alegra por esta familia y sigue apoyándola. Ahora pasará a estar atendida por los servicios sociales de Atarfe, dependientes de la Diputación Provincial. Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y en esa lucha seguimos. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues empezamos ya con nuestra sección de convocatorias, que pese al frío parece que ya poco a poco se va animando. Comenzamos con mañana, viernes 18, hoy si nos escuchas en redifusión, que a las 7:30 de la tarde habrá una presentación de la charla Marx, la comuna rusa y las luchas campesinas, a cargo de Alfredo Macías Vázquez, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de León. Tendrá lugar en la librería Bacacay, en la calle Tendilla de Santa Paula, número 11. Y

En Granada está en Disco Bora Bora, Disco Subterránea, y si no, pues siempre podéis acudir a cualquier concierto nuestro, que siempre llevamos alguno. Y nada, para este 2019 esperamos grabar algunas de las canciones que ya suelen ir sonando en los directos y, bueno, pues principalmente tocar lo máximo que podamos. Y nada, pues quiero despedirme mandando un saludo a todos los oyentes de Infoalmaina y a las personas que hacen posible este informativo. Pues hasta aquí este Infoalmaina número 104. Puedes escuchar todos nuestros podcasts anteriores en la web radioalmaina.org. Y como es habitual, antes de despedirnos, os dejamos un pequeño recordatorio. Si quieres apoyar a Radio Almaina, la radio libre de Granada, ¡hazte socia! A partir de 2 euros al mes. Infórmate en www.radioalmaina.org. Como siempre, recordaros antes de terminar que, aparte de escuchar Infoalmaina, podéis estar al día de las convocatorias de los movimientos sociales granaínos visitando la web de la Agenda Almaina, que es agenda.radioalmaina.org. Infoalmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego.